yo con mi amor, me dijo una carajada. Y a mí me dio tanta rabia que le quebré una bobada. Él me cogió de las telas del vestido, y yo le cogí las botas del pantalón. Tan malito, me dejaste el moradito. Tan malito, como quedaría el palito. Tan malito, me dejaste el moradito. Tan malito, como quedaría el palito. Él me quitó los calzados y sin ellos me dejó. Negro, no seas descarado, así sin echarlo yo. Como seguimos peleando, él me dio con un palito. Me lo pegó por el cuerpo y me dejó el moradito. Tan malito, me dejaste el moradito. Tan malito, como quedaría el palito. Tan malito, me dejaste el moradito. Tan malito, como quedaría el palito. Tan malito, como quedaría el palito. Tan malito, me dejaste el moradito. Tan malito, como quedaría el palito. Como quedaría el palito, como quedaría el palito.